trabajo. Mi nombre es Luis, mi esposa Anna. 2,000 years ago, hace 2,000 años, Jesus said these words. Jesús dijo estas palabras. You cannot serve two masters. No podemos servir a dos maestros. You'll love one and you'll hate the other. Porque amaríamos a uno y odiaríamos al otro. You cannot serve God and man. No podemos servir a Dios y al hombre. You cannot serve God and money. No podemos servir a Dios y al dinero. And Jesus spoke to religious people. Y Jesús habló a los religiosos. And religious leaders. A los líderes religiosos. And he said to them. Y les dijo. You are hypocrites. Hipócritas. You take the commandments of God. Porque toman los mandamientos de la ley santa de Dios. You set them aside. La hacen a un ladito. You take your religion and replace it with traditions. Toman su religión y la reemplazan por sus tradiciones. And then you tell everyone your traditions are equal to the word of God. Y le quieren decir al mundo que sus tradiciones es igual que la palabra de Dios. Now they didn't like those words. A la gente no le gustaba escuchar esas palabras de parte de Dios hace 2,000 años. As a matter of fact, they hated those words. Odiaban esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. But here's something they even hated more. Y aquí hay algo más que el ¿Qué era lo que menos les gustaba? He said, because of your traditions, por sus tradiciones, you invalidate the word of God. Lo que están haciendo es invalidando la palabra de Dios. And because of your traditions, y por sus tradiciones, you worship me in vain. En vano me adoran. What was he saying? ¿Qué estaba diciendo Jesús? You're wasting your time. Están desperdiciando su tiempo. The way you believe in God, you're wasting your time. De la manera que ustedes creen, quieren creer en mí, dice Jesús, están perdiendo su tiempo. Because of religion, por la religión, because of traditions, por las tradiciones, you draw near to me with your lips, but your heart is far from me. Dicen las escrituras. Dice Jesucristo, se acercan a mí con su boca, pero su corazón está alejado de mí. Here's something Jesus said that the people hated. Esta es otra cosa que Jesús dijo y la gente no le gustaba escuchar. Why do you say you love me, but do not keep my commandments? ¿Por qué dicen que me aman y no guardan mis mandamientos? You see, the Bible is very clear. La Biblia es muy clara. It says, how will you escape if you neglect so great a salvation, descuidar, neglect. ¿Cómo van a escapar si descuidan esta gran salvación que Dios nos está brindando? He doesn't say reject. Él no dice rechazar. He doesn't say if you don't believe. No dice si tú no crees. He says, how will you escape? This is judgment day. Dice, ¿cómo vas a escapar? Está hablando del día de juicio. If you neglect so great a salvation. Si descuidan esa gran salvación que Dios está ofreciendo para nosotros. But you've replaced the commandments of God. Pero sí, el humano ha reemplazado la palabra de Dios with traditions. Con tradiciones. So how many candles do you have to light to wash away one lie in your life? ¿Cuántas candelas tienes que encender para que se te perdone una mentira en tu vida? How much money do you have to give to the poor to wash away one sin in your life? ¿Cuánto dinero le tienes que dar a uno menos afortunado que tú para que se te perdone un pecado en tu vida? How many good things do you have to do to wash away your sins from your soul? ¿Cuántas buenas obras tienes que hacer para que se te limpie tu pecado de tu alma? You wash the tombs of your dead relatives November 1st. En Guatemala van a blanquear las tumbas de sus familiares muertos el 1 de noviembre. The tradition says. Y la tradición dice. You're washing away their sins. Oh, están blanqueando sus pecados. That's the tradition. Esa es la tradición. Busquen, vean. You're actually testifying against your dead relatives. Lo que están haciendo es testificar que sus familiares ya muertos murieron en pecado. Because it's judgment day for them. El día de juicio para ellos. And you're actually saying they died in their sins and they still need more forgiveness. El día de juicio para ellos ya pasó, y lo que ustedes están testificando es que ellos necesitan ayuda. Guatemala, en Guatemala, on December 7th, en diciembre 7, burns a half a million devils. Quema medio millón de diablos. It only produces a stink over Guatemala. Y lo único que hace es apestar todo el ambiente. But the tradition says, y la tradición de ese día dice, you're washing sin from your house. Oh, están limpiando el pecado de su casa. Now who told you that? ¿Quién les ha dicho esa mentira? You see, when Jesus says, cuando Jesús dice, what does it profit a man to gain the whole world and then lose his soul? ¿De qué le sirve a un ser humano, a ti y a mí, ganar todas las riquezas que este mundo nos ofrece y perder la salvación de nuestra alma? Google this. Busquen en Google esto. Ask this question, how many religions are in the world? Pregunten a Google, ¿cuántas religiones hay en este mundo? There's over 4,300 different religions in the world. Hay más de 4,300 religiones en este mundo, hechas todas por el hombre. Yet there are people in this park right now, y hay gente en este parque en este momento, who believe all religions lead to the same God. Que siguen creyendo, todas las religiones llevan al mismo Dios. Now there's a difference between same God and the one true God. Hay una gran diferencia entre el mismo Dios, que es cualquiera, que el verdadero y único Dios. But even those religions cannot lead to the same God. Pero esas religiones no te pueden llevar al mismo Dios de todas maneras. If one religion believes in reincarnation, si una religión cree en reencarnación, and another one does not, y otra no, they're contradicting each other. Se están contradiciendo una con la otra, ¿verdad? If one religion believes in a judgment day and another one doesn't, si una cree en el día de juicio y la otra no, the Mayans have 1 million gods. Los mayas tienen 1 millón de dioses. The Hindus have 1 million gods. Los hindúes creen en 1 millón de dioses. What's the chance you even find one of them the same in both those religions? ¿Qué chances tenemos de encontrarnos uno de cada uno que nos lleve a la misma religión? So all religions do not lead to the same God. Yo estoy aquí para decirles que no todas las religiones lo llevan a uno con el mismo Dios. And no religion leads to the one true God. Y ninguna religión te lleva con el único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Because Jesus says, porque Jesús dice, to religion, a los religiosos, you are hypocrites. Hipócritas. You know how to tell the weather. Saben decir el tiempo, que va a llover, que no va a llover. You see a red sky at night, you know the next day is fair weather. Dice, si ven el cielo rojo en la noche, saben que al día siguiente va a ser buen tiempo. You see a red sky in the morning, you know a storm is coming. Ven el cielo rojo en la mañana, saben que va a venir una tormenta en la tarde. You are hypocrites. Jesús dice, hipócritas. That's what Jesus says. Eso es lo que Jesús dice en la Biblia. He says, you know how to tell the weather, but you cannot discern the times. Quieren explicar el tiempo, pero no pueden discernir los malos tiempos que estamos viviendo. That's why Jesus says, por eso es que Jesús dice, you have eyes to see, but do not see. Tienen ojos para ver y no ven. Ears to hear, but do not understand. Oídos para oír, pero no entienden. Now, pertaining to all these religions in the world, y hablando otra vez de todas estas más de 4,000 religiones en este mundo, here's what Jesus says. Esto es lo que Jesús dice. Broad is the road that leads to destruction. Amplio es el camino que lleva a destrucción. But narrow is the gate. Pero angosta es la entrada. That leads to eternal life. Que te lleva a la vida eterna. And that door is Jesus Christ. Y eso es Jesucristo. And he says only a few of you will find that way. Y dicen las escrituras y pocos lo van a encontrar. You see, Jesus says, Jesús dice, the majority of the world will choose destruction. La mayoría del mundo de su creación va a buscar destrucción, lo que el mundo ofrece. And that's through religion. Y eso muchas veces es a través de religión. But it's only the words of Jesus Christ that can lead you to God's forgiveness. Pero solo la palabra de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos puede llevar al perdón de nuestros pecados. You see, there's only two kinds of people in the whole world. Solo hay dos clases de gente en todo el mundo. A forgiven sinner, un pecador que ya pidió perdón, and an unforgiven sinner, un pecador que todavía no ha pedido perdón. Do nothing with the words of Jesus Christ. No hagan nada con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Reject. Rechácenla. Neglect. Descuídenla. Ignore. Ignórenla. And you will die in your sin. Y van a morir en su pecado. And you will spend eternity in a place called the lake of fire. Y van a pasar su eternidad en un lugar que la Biblia llama el lago de fuego. And you think your traditions are going to get you out of the lake of fire on judgment day? ¿Tú crees que tus tradiciones te van a sacar del lago de fuego algún día? When the Bible says, cuando la Biblia dice, it's a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Es una cosa de terror caer en las manos de un Dios vivo. And there's a judgment day for everyone. Y va a haber un día de juicio para todos y cada uno de nosotros. The Bible says every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. La Biblia dice que cada rodilla se va a doblar y cada lengua va a confesar que Jesús es el Señor. That goes for every religious person. Eso le cuenta cualquier religioso. Every religion. A cualquier religión, every human being in the world will stand in front of God. Cualquier humano que está en este mundo va a ir a día de juicio. Two kinds of people in the world. Dos clases de gente en todo el mundo. A forgiven sinner, pecador que ya pidió perdón, and an unforgiven sinner, un pecador que todavía no ha pedido perdón. Do nothing with the words of Jesus, you die in your sin. No hagan nada con las palabras de nuestro Señor Jesucristo y van a morir en su pecado. So how can you become a forgiven sinner? Entonces, ¿cómo nos convertimos en pecadores perdonados? That should be your number one priority in your life. Eso debería ser lo número uno en nuestra vida que queramos saber. Not money. No dinero. Not health. No salud. Those are important. Es importante dinero y salud. But your number one priority should be, how can I be forgiven of my sin? Pero nuestra prioridad debería ser cómo nuestros pecados nos son perdonados. And we all have one more problem even above that. Y todos tenemos un problema superior a todo esto. We're sinners who commit sins. Somos pecadores que cometemos pecados. And we need God's forgiveness for both. Y necesitamos el perdón de Dios por esas dos cosas. How can we be forgiven? ¿Cómo nuestro pecado nos es perdonado? You might say Jesus died on the cross for my sins. Tal vez tú me vas a decir, oh sí, Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Well, the truth is Jesus died on the cross, but only to offer you forgiveness for your sins. La verdad es que Jesús sí murió en la cruz del Calvario, pero solo para ofrecernos perdón por nuestros pecados. Es no automática, solo ofrecido. Solamente ofrecida la salvación. So how can you be forgiven of your sins? ¿Cómo puedes tus pecados ser perdonados? Here's what Jesus showed us. Esto es lo que Jesús nos dice. Here's what Jesus told us. Esto es lo que Jesús nos dice. There's three things you need to know and believe with all your heart. Tres cosas que necesitamos saber y creer con todo nuestro corazón. First thing you must know and believe with all your heart. Lo primero que debemos saber con todo nuestro corazón. Jesus said, Jesús dice, repent or you will perish. Arrepiéntete o vas a morir, y eso es eterno. Religion turns repentance into you being a good person. Las religiones han transformado el arrepentimiento. Ah, solo tienes que ser un buen chapín. Religion turns repentance into you being able to earn God's forgiveness. La religión ha transformado el arrepentimiento en que nosotros le decimos a Dios cómo nos perdone. But true Bible repentance, pero el verdadero arrepentimiento, is a godly sorrow, es un dolor santo. For being a sinner who commits sins. De ser pecadores que cometemos pecado. And the only person in the whole world who can repent. Y el único que se puede arrepentir en todo el mundo. Is the person who realizes he needs to repent. Es el que cree en su cabeza, se da cuenta que es pecador y que necesita arrepentirse. That's why the Bible shows us what true repentance is. Por eso es que las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos enseña cuál es el verdadero arrepentimiento. It's a broken spirit and a broken and contrite heart. La Biblia lo llama un corazón constrito y humillado delante de ese Dios Santo. That's true repentance. Ese es el verdadero arrepentimiento. And Jesus said, y Jesús dice, unless you repent, solamente si te arrepientes, you will perish in your sin. De otra manera, vas a morir en tu pecado. Now the second thing you need to know and believe with all your heart to have your sins forgiven. La segunda cosa que todos necesitamos saber y creer con todo nuestro corazón. Jesus said, Jesús dice, I am the way, the truth, and the life. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No one gets to the Father except through me. Nadie llega al Padre excepto a través de mí, Jesucristo. That eliminates religion. Eso elimina religiones. It eliminates tradition. Elimina las tradiciones. It eliminates your own heart. Elimina nuestro propio corazón. It eliminates George Clooney. Elimina a George Clooney. And all of Hollywood. Y a todo Hollywood. They're all liars. Porque todos son unos mentirosos. All religions are liars. También las religiones son mentirosas. They were never meant to lead you to the one true God. Las religiones no están hechas para llevarnos con el único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia. That's why there's over 4,000 different religions teaching different things in the whole world. Por eso es que hay más de 4,300 religiones. Búsquelo en Google, no les estoy mintiendo. Only by the death, burial, and resurrection of Jesus Christ can you get to the Father. Solo por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar al Padre. Only two kinds of people in the whole world. Solo dos clases de gente en todo el mundo. Chapini gringo? No. A forgiven sinner. Hay un pecador que ya pidió perdón. And an unforgiven sinner. Pecador que todavía no ha pedido perdón. Three things you need to know to become a forgiven sinner. Tres cosas que necesitamos saber para ser pecadores perdonados. First, it's repentance. Primero, el arrepentimiento. Second, it's only by the blood of Jesus Christ you can be washed clean of your sins. Segundo, solo por la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que nuestro pecado nos puede ser perdonado. Now the third thing you need to know and believe with all your heart. La tercera cosa que necesitamos saber y creer con todo nuestro corazón. A gift is not a gift. Un regalo no es un regalo. Until you receive it from the giver. Hasta que lo recibimos de quien nos lo está dando, que en este caso es Jesucristo. You don't accept God's forgiveness no here. No solo es creerlo en tu cabeza. You don't accept God's forgiveness here. No solo decirlo con la boca. That's why Jesus says. Por eso es que Jesús dice. You draw near to me with your lips, but your heart is far from me. Se acercan a mí con su boca y su corazón está alejado de mí. God's target is your heart. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón. So how can I receive God's forgiveness into my heart? ¿Cómo puedo recibir el perdón de Dios en mi corazón? If today, si hoy, you realize you need to repent, te das cuenta que eres pecador y que necesitas arrepentirte, and you truly believe that only the blood of Jesus Christ can wash you clean, y realmente crees que solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario te puede perdonar tus pecados. Here's where it starts. Aquí es donde comienza. You make an appeal to God. Dice la Biblia, le suplicas a Dios. To come into your life and wash you clean with his blood. Que venga tu vida y que te limpie con su sangre maravillosa derramada en la cruz. To transform your life through the blood of Jesus Christ. Que transforme tu vida a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Escúchame. Por faith. Por fe. Only by faith. Por fe. You cannot earn God's forgiveness. No podemos comprar el perdón de Dios. You cannot buy God's forgiveness. No podemos comprar el perdón de Dios. You cannot be good enough to get God's forgiveness. No somos los buenos lo suficiente para que Dios se apiade de nosotros. And there's only one thing in the world that will keep you from God's forgiveness. Y solo hay una cosa que no nos permite pedir perdón. Your love of your sin will keep you from God's forgiveness. El amor a nuestro pecado no nos permite pedir perdón. The Bible calls that a hard heart. La Biblia llama un corazón duro, endurecido. If you have any questions, si tienen alguna pregunta, if you want to come forward and pray to receive God's forgiveness right now, si quieres pedir perdón por tus pecados, have any questions, we'll answer those questions. Si tienes alguna pregunta, yo te respondo tus preguntas. We're here to help.